poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, mi nombre es Alejandra Mendoza, soy poeta, escritora, misionera. Les mando un saludo desde Posadas Misiones, con muchísimo deseo de que llueva y de que llueva sin parar, de que todo vuelva ahí a su cauce natural, diario, que las familias puedan descansar, que los animales también puedan tener un sosiego, un poco de frescura y que todo esto termine, que llueva mucho. Hay cuevas subterráneas debajo de mi piel. Rebosan de agua porque aquí no ha dejado de llover. La tierra y el agua tienen un ciclo certero. Encausa su propósito y acompaña a quienes la necesitan en primera línea. Hoy agito mis aguas, danzan con fervor nativo, invocando a cada gota de agua condensada en nube que ande por ahí, que se vayan todas juntas a hacer una fiesta en el sur. Que a cada ser, árbol, animal, laguna que esté poniendo el cuerpo en el lugar, se le humecten las pestañas, las uñas, las nalgas, la alegría, la vida. Y que así, desde aquí conmigo, con las hermanas aguas, flores de luna, cantemos que llueva y que llueva sin parar. Que bailen en charcos las semillas del futuro, nutridas por una tierra fértil llena de amor. Que llueva, que llueva. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.